Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio, a la 91.6, a Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa especial hoy, con una duración un poco más corta, debido a la retransmisión deportiva, y en el que sí vamos a tener contenidos que son apasionantes, porque vamos a hablar con Laura Falcó de su última obra, de Ecos del Pasado. Un auténtico repaso por aquellas casas encantadas donde seguramente no les gustaría quedarse. Seguiremos hablando de investigaciones en el terreno de lo paranormal y casas encantadas en la provincia de Sevilla, en concreto en la zona de los Alcores. Y finalmente hablamos de los peligros del esoterismo, la adicción a todo lo que son videntes, cartomantes y productos cruzados. Todo esto y mucho más aquí y ahora, en Sevilla Fútbol Club Radio, en Voces del Misterio. ¡Comenzamos! Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Hay que tener cuidado con todos esos charlatanes que quieren vender a uno un futuro que en su medida pues quiere recurrir a las antiguas mancias ancestrales o a los diferentes sistemas que hay de adivinación, de prestidigitación. Ojo con ese mundo repleto de charlatanes con el don de la palabrería y la vista puesta en nuestra cuenta corriente. En nuestra sociedad del siglo XXI a veces es conveniente detenerse y mirar alrededor para darnos cuenta que todo aquello que nos rodea, lo bueno y lo malo, lo tenemos muy cerca. Vivimos en una sociedad tecnificada, con prisas, en muchas ocasiones estresada y deshumanizada. Las redes sociales acogen a muchas personas que se han creado una vida paralela y tal vez para alejarse de su vida real, que en muchas ocasiones le provoca sinsabores y también algún que otro disgusto. Pero es la vida que tenemos, con problemas de desempleo, de inseguridad ciudadana, promesas incumplidas, riesgos de salud, miedo por las pensiones, mala política, y todo ello afecta a nuestra vida personal, haciendo que muchas veces las personas busquen refugio en opciones que pueden originar adicciones peligrosas. No les voy a hablar de sustancias adictivas, ni de juego, ni de alcohol. Esta vez les voy a hablar de algo que continuamente nos bombardea, y son los riesgos del esoterismo mal entendido, de aquellas personas que buscan respuestas o rellenar un puzzle incompleto dentro de lo que les pueden aportar videntes y cartomantes dentro de su vida, si es que les puede aportar algo, una realidad desconocida y que tiene un duro efecto en la persona. Son muchas las que afirman abiertamente no creer en este tipo de mancias. El hecho es que un tarotista sea capaz de barajar un mazo y según la tirada pueda acceder a nuestro pasado o futuro es cuando menos sugerente. Pero ¿cuántos vividores y estafadores se han escondido tras su falsa bandera de la evidencia? ¿Cuántas estafas se denuncian al día de desaprensivos que no dudan en aprovecharse de las habilidades y debilidades ajenas, de la edad o de un mal momento? ¿Cuántos son los que enarbolan la bandera de la evidencia de ser grandes tarotistas y simplemente, tras ello, hay un psicólogo con muchas dotes de observación y palabrería? Psicólogo entre comillas, por supuesto. En demasiadas ocasiones la persona se siente sola y solo pretende paliar esa soledad con una voz que la comprenda, que la entienda y que, llegado el caso, le pueda dar un consejo. Quizás aquel que echa en falta del familiar, del hermano o del amigo. Lo duro, lo cruel, lo carente de sentimientos es que esa voz cálida, comprensiva y amiga esconde tras de sí un negocio en el que, en demasiadas ocasiones, se esconde el estirar al máximo el problema del cliente, no nos olvidemos, el cliente, porque con él el futuro del negocio está asegurado. Esa es la única certeza de la capacidad de ver el futuro que tienen muchos de estos mercaderes de ilusiones. Pero, ¿cómo se entra en el círculo del malentendido esoterismo y la evidencia? Como cliente. Es llamativo y a la vez sugerente, yo lo reconozco. Es una materia, además, que conozco bien y siempre comienza casi como un juego, casi por error o por un momento de debilidad. Se afirma no creer en estas cosas, se afirma estar por encima de estas tonterías, pero al final muchos de esos son los que se acercan a consultar su futuro, y lo que comienza como un simple gesto de satisfacer la curiosidad se acaba convirtiendo en una dura adicción en la que parece que ningún momento y ningún paso de la vida se puede dar sin consultar a ese consejero tan especial que cuantifica sus ganancias por consejos. Muchos de esos videntes no han demostrado nada. No han demostrado ni tan siquiera que sean capaces de ayudarse a sí mismos, solo a su cuenta corriente. Pero sea como fuere, mi creencia en ellos es nula. Y, por consiguiente, todo lo que haya que decir, en su amplia mayoría, van al mismo saco. Hablaba no hace demasiado con una persona que durante mucho tiempo se ha dedicado a estos temas, caminando entre lo real y lo quimérico. Encarnación, que es mi confidente, me decía: he estado muchos años atendiendo en mi casa a personas que venían con todo tipo de problemas. Suelen ser mujeres con problemas sentimentales y que siempre vienen acompañadas por una amiga. Pero también he tenido hombres como cliente y esos son los que más enganchados están. Lo curioso, decía Encarnación, es que a los días ha venido la amiga que acompañaba a la primera y que le dijera a ella lo que le veían las cartas. Y es que, como se suele decir, ese es el comienzo. Alguien que por curiosidad o por amistad acude a acompañar a una amiga o un amigo y acaba seducido por la palabrería, la mala psicología y la comprensión del vidente. En otras ocasiones simplemente porque la vida da reveses y las respuestas creen pueden encontrarlas en aquel que dice ver el futuro. Recomendado por una amiga, por un amigo que probó y le fue bien. Y es que hay planos en los que todo vale. Las cuestiones del corazón o la desesperación hacen que sean un terreno abonado para dejarse engatusar por muchos de estos farsantes. Cuando se acude por primera vez a un tarotista o un gabinete físicamente, la primera impresión del vidente es vital. Si éste atina a leer las marcas físicas del cliente, habrá dado un paso importante para ganarse la confianza de la persona. Ojeras, marcas de anillo, palidez, delgadez, pueden ser síntomas de problemas en la persona, allá donde los sentimientos, el desempleo, la salud, la vida en suma, juegas con sus propias cartas. Comenzada la sesión, todos son consejos en función de la información que pueden obtener del cliente. En una conversación bilateral, en la que retroalimentamos precisamente a ese vidente, es básica para el buen curso de la predicción, entre comillas, del futuro que se realiza. Finalizada la sesión, a satisfacción de la persona, todo es terreno abonado para que ésta regrese, incluso tirando de bonos económicos que para ello hay dispuestos y que demuestran una fidelidad a una vidente de cabecera. Hay una vuelta de tuerca en todo esto, que es lo que se llaman productos cruzados. Es muy simple. Son aquellos gabinetes, aquellos lugares, bien tiendas físicas donde se realizan sesiones de evidencia o cartomancia, o bien casas particulares, donde al finalizar la consulta se ofrece una ayuda extra para atraer la buena suerte o el amor perdido y alejar los ahojamientos o los trabajitos, aquellas maldiciones o mal de ojos realizadas por otras personas y que suele ser muy recurrente para retener al cliente y a su cartera. Esa ayuda extra tiene forma de barritas de incienso, de velas, de velones, y que en un determinado momento el color también hace que vaya en función de nuestras necesidades. Amor, dinero, trabajo, salud. Amuletos de todo tipo, bien sean clavículas de Salomón, tetragramatón, ojo de Horus o una infinidad sin igual, con la que el cliente se construirá en su casa, en un apartado rincón o en una habitación determinada, un auténtico santuario allá donde uno mismo no quiere ver la realidad y culpa a otro de la mayoría de sus desgracias. Con ese tipo de ventas hay dos fuentes de ingresos aseguradas. Por una parte, la consulta del cartomante, que se ha ganado la confianza y el bolsillo del cliente poco a poco. Y la segunda son los productos esotéricos. En muchas ocasiones la persona no acude tanto a la consulta del tarot, sino como a renovar la mercadería esotérica y a comprar inciensos ahuyentadores, talismanes, amuletos, quitamaldiciones y ya, en el colmo de la desfachatez, hasta gel o champú con el que lavar su cuerpo y dicen que su alma. Parece mentira dónde pueden llegar las creencias de las personas. El negocio en este sentido puede ser millonario y mueve, en España, cifras de vértigo. En todo lo que está relacionado con ello, los grandes distribuidores del sector son los que evidentemente sacan mayor beneficio. Mayor beneficio de todo, de una actividad que es lícita y que ha dado origen a un nicho de mercado en franco crecimiento. Otro cantar son los trabajos de santería cubana, tandada y recurrente en diferentes puntos de nuestro país. Luego están las líneas, los famosos 906. Encarnación, ahora tienen otras numeraciones, pero nuestra testigo, Encarnación, lo que nos comentaba es que a ella, un buen día, una amiga también dedicada a estas cosas le dijo de trabajar cuando pudiera, en función de su horario, en una plataforma de evidencia, y le dijo que podía sacar un buen dinero al mes. Ella, Encarnación, por probar, pues accedió a entrar en una plataforma. Y así, un buen día, el vidente comenta a sus clientes que un día de lluvia, un día que esté enfermo y que no le apetezca ir a la consulta físicamente, también lo puede llamar por teléfono, que lo pasen con él, y se la hará vía móvil o vía teléfono fijo, que es más cómodo, y también le cobra de igual forma con la tarjeta. Y de esa forma, pues ya tiene a nuestro crédulo creyente en estas cosas enganchados a tanto la consulta física como a la consulta telefónica. Se fideliza también al cliente a llamar a este tipo de líneas, asegurando que el mismo servicio que le va a dar físicamente se lo va a dar por teléfono, pero es más cómodo, y por supuesto la tarificación de los servicios prestados. La persona incluso encuentra el consuelo de llamar a su vidente a horas no reguladas o en el colmo de la dependencia, por cada situación de la vida que es achacable, según la creencia absorbida de la persona, a esos ahojamientos o trabajitos que le han realizado, que es la mejor forma de tener enganchado al cliente, llegando al tope de minutos máximos para ese tipo de servicio, que hay un tope legal, y no dudando en colgar y volver a engancharse al vidente en una consulta casi eterna, repetitiva, donde el límite lo pone la tarjeta de crédito y el fondo de la cuenta bancaria. Se preguntará qué hacer ante este tipo de adicciones. Hace mucho leía un libro de un amigo que escribe sobre el tema de sectas, que se llama Pepe Rodríguez, se llama Adicción a las sectas, y en ese trabajo de investigación me sirvió para establecer paralelismos en cuanto a la dependencia de la persona sobre el conocimiento de su futuro, de sus problemas, recurriendo a lo extrasensorial o simplemente por caminar siendo orientado por aquel que menos orientaciones puede dar, es decir, el vidente que ha hecho de esto su negocio. A veces eso de vidente es simplemente un decir. La doctora Ana Valdepérez, psicóloga del programa de adicciones comportamentales del Hospital de Sant Pau de Barcelona, decía al respecto de la adicción a la evidencia, que es denominada como comportamental y que está a la altura de la adicción al juego, a internet o al sexo. En su opinión, son los hábitos de conducta placenteros que en un pequeño porcentaje de personas desemboca en una adicción y organizan toda su vida en función de ellas. Y lo dice una profesional. La frustración emocional, la soledad, relaciones sentimentales malogradas, inestabilidad laboral y mucho más son los desencadenantes del inicio, dependiendo de la persona, de estas adicciones que comienzan solo por probar y acaban controlando la vida de la persona con la sensación de culpa, que es otro factor que hace que la persona no deje de depender de algunos de estos cartomantes y acumular incluso grandes deudas. Personas que van justas para vivir y acabar el mes, llegar a final de mes, pero que no dudan en hipotecar parte del sueldo en productos físicos o no de este tipo. Se llegan a solicitar créditos para seguir llamando al tarot o para comprar productos. Es frecuente que estas consecuencias tan graves sean el revulsivo para que acudan a terapia, así como las consecuencias a nivel familiar o laboral, pues suelen abandonar cualquier otra actividad. Enric Mora, sociólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona, la UAP, en su experta opinión, la crisis, o añadiría yo, el actual ritmo de vida, trabajos en precario, el estrés o las dificultades emocionales, repercuten sobre el control y sobre la propia vida. Decía Enric Mora que de sentirse objeto de fuerzas desbocadas sobre las que no tenemos incidencia, son todas estas personas que recurren precisamente a este tipo de servicios. Así la persona no se ve malogrando determinados objetivos y, por contra, recurre a ayudas extras como la que puede aportar estos tarotistas evidentes, que aportan certezas en sentido de lo que piensa el cliente, el consultante, o simplemente decirle lo que quieren escuchar, que en muchas ocasiones se trata de eso. En todo este fenómeno hay algo curioso, en efecto, el denominado efecto Barnum, que es aquel por el cual se saben leer aspectos y expresiones que nos dicen algunas características de la personalidad, comunes a cualquier persona, haciéndoles propias para los clientes y pensando que el tarotista ha dado de lleno en su predicción. Muy lejos de la realidad, pues solo están interpretando las señales físicas que existen o las palabras en persona o telefónicamente que expresan estas personas que son más inseguras, que quieren creer y tienen una especial predisposición a este efecto tan llamativo como psicológico. Las soluciones son complicadas. Aquellos que se encuentren una persona con este problema no deben jalear su adicción ni apoyarla. Flaco favor le están haciendo. Igualmente, no se debe expresar sorpresa, pues todos estos servicios lo único que están haciendo es engañar a la persona. Deben hacerle ver su problema, el no estar encarando de la forma correcta la situación por la que vive, amparándose en esas mancias. Deben hacerle ver que puede ser negativo y ofrecerle el apoyo necesario, incluso profesional, dentro del amparo que la psicología da hoy día para ello. La solución al problema de cada uno en su vida no se encuentra impreso en una carta ni lo da el corte en un mazo del tarot, tampoco en las líneas de la mano o en la sensibilidad de otra persona. La solución debemos encontrarla en el día a día, en armar la correcta arquitectura de una vida una vez que se comienza de nuevo, allá donde las ilusiones y esperanzas deben primar por encima de la desesperación y nunca, nunca dejarse llevar por aquellos que tras unos consejos amparados en el tarot, en la sensibilidad o en vete a saber qué otra mancia o producto esotérico nos están tratando de asegurar el futuro que pasa siempre por su consulta y por nuestro bolsillo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Es una gigantesca estructura de 7 plantas sin razón aparente. Cada laberinto de pasillos es aún más confuso que el anterior. Está en permanente construcción. Se construye por orden de una viuda de luto. Sarah Winchester es la accionista mayoritaria de la compañía de armas de repetición Winchester. Y usted quiere arrebatársela. Nos preocupa su cordura, doctor Price. ¿Cree usted en los fantasmas, doctor? Yo no creo en nada que no pueda ver o estudiar. Lo noto. En el aire, en las paredes, este espíritu tiene un poder que no habíamos visto nunca. Y nos ha encontrado. Esta noche nos acompaña Laura Falcó, que acaba de publicar una fantástica obra, altamente recomendable, con Ediciones Luciérnaga, que se llama Ecos del Pasado. Y digo que es fantástico porque el libro recoge un buen ramillete de casos de casas encantadas, que quizás es el fenómeno que en estos últimos tiempos más llama la atención y en la que su autora, una buena amiga, pues se mueve de maravillas, porque es un tema además que le apasiona. Ecos del Pasado, que es un libro que nos relata los mejores casos de fantasmas, de casas encantadas, de impregnaciones, de poltergeist, y también, pues evidentemente, nos va desgranando todas las historias que va contando página a página este libro, como por ejemplo el Hotel Stanley en los Estados Unidos, en Colorado, donde se grabó una película de culto como es El Resplandor, o La Torre de Londres, o La Cárcel de Alcatraz, o La Isla de Poveglia, El Parador de Cardona, Las Catacumbas de París, o otros muchos casos. Un libro en el que además se pone de manifiesto pues la habilidad que tiene Laura Falcó a la hora de sumergirnos en todo este tipo de historias. Laura Falcó, nuestra invitada de esta noche, que es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Barcelona y máster en Dirección de Empresas por ESADE, y que entró en el Grupo Planeta a trabajar en el año 1995, ocupando diferentes cargos dentro de la editorial, como por ejemplo la dirección de una querida editorial en esta casa, como es Martínez Roca. Igualmente, otros sellos importantes, como todos, como Minotauro, Timum Más, Cúpula, Esencia o Zenith. Igualmente, es una de las voces más agradables que podemos escuchar en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, con la sección precisamente que lleva por título Ecos del Pasado. Y esta noche, pues la tenemos para nosotros solos, y la tenemos para hablar precisamente de este libro y de todas las cosas que encierra, que no son pocas, y que desde luego nos va a llevar por este viaje en este libro, que es una auténtica gozada. Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Fantástico el libro. Te di la enhorabuena en privado, pero es un libro de los que uno no se cansa de leerlo, porque realmente es que es apasionante. Va saliendo de una casa encantada, se mete en otra. Realmente atrapas con este libro, tú lo sabes, ¿verdad? Bueno, yo quería Por ser la primera vez que me incurría en lo que es el tema de la no ficción, del ensayo, lo que sí que tenía claro es que quería que la gente se metiera de lleno, y por esa parte de lo que es el libro en sí, este libro lleva un código QR, con la intención de que la gente, más allá del texto, pueda luego ver fotografías, oír psicofonías, ver vídeos y meterse realmente en cada uno de los casos. Quería que la gente viviera lo que es y lo que tú y yo sabemos que es investigar, ¿no? Esa parte quizás que hasta que no te metes, parece como que todo son historias hasta que empiezas a ver tu material, que es cuando lo vives realmente. Si la obra tiene que elegir un caso, yo sé que es difícil, de todos los que hay, yo sé que iba a elegir uno que es la Winchester Mystery House. Quizás es la más llamativa, es la que últimamente, además está de moda con esto de la película que se acaba de estrenar hace pocas semanas. ¿Qué tiene la mansión Winchester, Laura, que tanto nos llama la atención? Es la propia historia, que yo creo que es escalofriante, ¿no? Imaginémonos, pues, en la época que fue aquello, que hace muchos años, la señora Winchester, a la que se le muere su marido y en poco tiempo su hija, y obsesionada con que eso no era normal, que tenía que haber alguna razón detrás de todo ello, acude a una bruja, a una medium, que le dice que lo que está ocurriendo es que los muertos, por culpa de las armas Winchester que fabricaba su marido, la están persiguiendo y la están acostando. Y además le da la siguiente indicación, le dice que, por favor, que la mejor manera que tiene de huir de sus fantasmas es construir eternamente su casa de manera que no la localicen en ella, y que además cubra los espejos para que no se puedan quedar retenidas las almas de los difuntos. Bueno, esta es la historia y tal la obsesión de esta mujer, que empieza a construir una casa sin fin, una casa absurda, una casa con escaleras que llevan a ningún puerto, con puertas que no llegan a ninguna habitación, con ventanas interiores, una cosa absurda, loca, histriónica, que la lleva hasta el final de sus días. O sea, es una casa que se pasa casi 40 años en construcción. Y es más, ella se obsesiona con el espiritismo, se obsesiona con los fantasmas, empieza a realizar sesiones de Ouija en su casa, sesiones de mediumidad, y de hecho es cierto que desde el momento en que ella muere, esa casa empieza a pasar cosas extrañas. Ya no es únicamente la construcción en sí que es fantástica, sino que la casa realmente parece estar poseída en parte por el espíritu de ella o de otros entes. Es una casa donde se registran vórtices energéticos, donde los aparatos se enloquecen, las brújulas pierden el control. Una casa donde además pues se dice que ocurren diversos fenómenos paranormales, y que yo creo que solamente visualmente ya es un espectáculo. A mí además me llama mucho la atención, porque Laura Falcó, no crean que es de las que simplemente cuenta la historia por una gran documentación. Hemos investigado juntos, yo sé de lo que es capaz Laura Falcó en una investigación. Además es apasionante estar con ella cuando de una casa encantada se trata, y realmente es altamente educativo a nivel del misterio poder compartir momentos en un tramo horario en el que empiezan a suceder cosas en un determinado lugar. Si te tuvieras que alojar en un parador de este país, evidentemente te alojarías en el parador de Cardona, ¿verdad? Un lugar precioso también a nivel paisajístico, para aquellos que no hayan estado, lo recomiendo, más allá del misterio, como enclave que realmente merece la pena visitar. Es un lugar precioso, con una historia también tétrica. En el Parador de Cardona actualmente se dice que hay dos personalidades que se manifiestan. Una es una pobre mujer, la que llaman la Miñona, que es una chica joven, cuyo padre la encierra en el torreón del parador, de lo que era antiguamente el castillo de Cardona. La encierra porque se había enamorado de un sarraceno y el padre evidentemente le prohibió esta unión, la encerró y la dejó morir de inanición dentro de la torre. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy, con las obras, cuando se construyó el parador, las obras cogen parte de esa torre y la meten dentro de una habitación. Esa es la habitación 712, donde se suele ver a la Miñona. Luego tenemos otra personalidad, que es la de un monje benedictino, porque el parador fue, bueno, el edificio fue cedido a una orden benedictina durante muchos años, y por lo visto hay un monje también que se manifiesta. Pero aquí me gustaría diferenciar entre dos cosas que muchas veces se confunden, y una es una impregnación y otra es un fantasma. En el caso del monje hablamos de un fantasma, es decir, es un ser que interactúa con los vivos, que puede llegar a responder a través de una spirit box, o sea, puede interactuar contigo, y que además hace cosas, ¿no? la niña no es un fantasma, es una impregnación, es decir, es como si fuera un holograma, como si fuera una película que repite una y otra vez una serie de acciones que se han quedado grabadas a fuego, que se han quedado como huellas en el espacio donde ella habitaba, pero no interactúa con nadie, ¿vale? Me gustaría diferenciar porque a veces la gente confunde una cosa con la otra, son cosas muy distintas. Yo creo que y el monje es un cachondo. El monje, te tengo que decir que además le gusta meterse con los hombres, no con las mujeres. Te explicaré si quieres alguna de las anécdotas que nos explicó el director del hotel cuando estuvimos investigando con Lorenzo y con Josep Guijarro, y nos contaba, por ejemplo, en una de las ocasiones, la chica que limpiaba la planta llama a la habitación, porque las habitaciones están vacías, tienen órdenes de llamar por si las moscas, que no hubiera un error, y una voz le dice, espere. Ella se queda inquieta, dice, esta es la habitación, juraría que estaba vacía, llama a la ama de llaves, a la que es la jefa de planta, la chica viene, dice, oye, no estaba vacía la habitación, dice, efectivamente, pues me han dicho, espere, no puede ser, coge a la mujer, llama a la puerta, toc, toc, toc, toc, toc, y soy una voz masculina que vuelve a decir, espere. La mujer ya, un poco asustada, además por las historias que evidentemente tiene el parador, llama al director del hotel, el cual acude habiendo comprobado que la habitación está vacía y vuelve a llamar a la puerta, toc, toc, toc, vuelve a dar la puerta y otra vez una voz masculina que dice, espere. El hombre ya dice que espere ni que he hecho cuartos, abre la puerta bruscamente, ve que en la habitación no hay nadie y lo único que hay es el agua de la bañera a toda pastilla cayendo caliente, el espejo completamente entelado y en el suelo del baño unos pasos que salen de la bañera y que entran en la habitación. De estas historias en el Parador tienen muchísimas. Es un lugar apasionante, además de estéticamente precioso, como decía. Y os invito a que atreváis a reservar la habitación, que solamente es entregada si la gente lo pide. ¿Qué sensaciones tuviste allí, Laura? Bueno, como te comentaba, nos divertimos mucho con el monje, porque el monje se dedicó a tomarles el pelo a Lorenzo y a Josep. Pusimos el Rempot sobre la cama, el Rempot se empezó a accionar. Entonces hubo un momento que Lorenzo, con su punto de escepticismo y de frialdad mental que él tiene que analizar todo, dijo, no puede ser, tiene que estar fallando, espérate, voy a tocarlo. Lo toca y evidentemente hace lo que tiene que hacer, que es saltar por contacto, ¿no? Aparta la mano, dice, ¿ves? Ahora aparta la mano y ya no suena. Y entonces en el momento que dice eso, el Rempot suena. Dice, a ver, un segundo, vuelve a acercar la mano y cuando está a punto de tocarlo, pero sin tocarlo todavía, le vuelve a sonar de tal manera que se pega un susto y aparta la mano bruscamente. Entonces coge Josep y dice, bueno, voy a probarlo yo. No ha hecho ni el gesto de poner la mano, que otra vez el Rempot salta y cuando él lo va a tocar, lo apagan. O sea, le hacen hacer al Rempot todo lo contrario de lo que es habitual. Bueno, acabaron los dos esquizofrénicos perdidos y yo y la otra chica que estábamos en la sala muertas de la risa porque nos dimos cuenta que el monje estaba jugando con ellos. O sea, muy divertido. Y luego también tuve el honor, o no sé cómo llamarlo, de ver a la famosa niñona. La lástima fue que cuando la vimos, tanto yo como la persona que estaba conmigo, que era Griselda, que es una vidente catalana bastante buena, no nos dio tiempo a que la cámara enfocara el rincón donde la vimos las dos, pero la vimos clarísimamente. Como te decía, no interactúa, es un holograma prácticamente, algo que está inmóvil, impávido. Además, tiene una cara muy lánguida, muy blanquecina, vestida todavía de blanco, con una túnica que le cuelga hasta el suelo, con cara de dolor, de pena, de espíritu errante realmente, pero como te decía, para mí no es un espíritu, es más bien una impregnación. Un espíritu, una impregnación. Quizás todo ello nos recuerde aquella famosa fotografía en Ryan Hall y que se ve, se aprecia a la famosa dama de marrón cómo baja esas escaleras pausadamente. ¿Qué tal ese caso de Ryan Hall, Laura? Bueno, es un caso también de los clásicos, de los apasionantes, y además yo creo que es un caso que tiene tantos años detrás, tiene tanta historia detrás, que para aquellos que les apasiona el misterio, pues bueno, es un caso que realmente vale la pena leerlo y empaparse de él. Mira, en el caso de Ryan Hall, es una casa que está en Inglaterra, en Norfolk, y es una casa además preciosa, es una especie, yo diría que actualmente eso sería un castillo realmente. Es una construcción completamente grandiosa, grandilocuente en todos los sentidos, con unos jardines apasionantes también enfrente de su terreno. Y bueno, el caso es que pues nuevamente tenemos una serie de fantasmas que se manifiestan. Por ejemplo, poco tiempo después del fallecimiento de Dorothy, que es una de las personas que habitó en la casa, pues exactamente en 1726, o sea, imagínate a qué fecha nos remontamos, empezó a aparecer su fantasma, por ejemplo, en el lugar. tal. Es un espíritu que han visto muchos miembros de la servidumbre, que recorre y vaga las estancias de la mansión, va vestida con un vestido de un color pardo, un vestido amplio que cae también hasta el suelo, que además corresponde con el vestido que llevaba el día que murió. Nuevamente también tiene un rostro lívido y las cuencas de los ojos vacías, o sea, muy mal rollito, sinceramente. Pero por ejemplo, también el 21 de junio de 1738, a los 64 años, murió Lord Charles, que es otro de los propietarios de la casa. Y nuevamente también dicen que hay bastantes apariciones de su persona en la mansión. Hay diversos personajes que se manifiestan allí, muchos de ellos son personajes, como te cuento, que eran antiguos propietarios, y se ha tomado, como bien comentas, pues la foto, por ejemplo, de Dolly, de la persona que comentamos antes, ¿no? Hay una fotografía que la tomó precisamente el tataranieto, para ser exactos, donde perfectamente se puede apreciar pues esa mujer de vestido pardo que deambula por la casa por las noches muchas veces. O sea que sí, que es otro de los casos clásicos de investigación. Curiosamente, cuando toca hablar de misterios y cuando toca hablar de fenómenos insólitos, un caso que también se nos viene a la cabeza es el de Rose Hall, con toda la historia que tiene y que también con esa carga trágica, que cuando menos a uno entrar en aquella casa le inquietaría lo suficiente como para tomar las debidas precauciones, ¿verdad? Bueno, y yo creo que la historia de Rose Hall es apasionante, a la vez de traumática y preciosa, por otra parte, ¿no? Estamos hablando de una mansión situada en Jamaica, una mansión colonial. Imaginémonos pues la época en que pues evidentemente habían aquellas plantaciones tan enormes, estamos hablando de 1820 aproximadamente. Y tenemos una mujer, Anne-Mae Patterson, una chica francesa, que contrae matrimonio con el propietario de esa mansión. Curiosamente, al poco tiempo, Palmer, que es el apellido del susodicho John Palmer, muere en extrañas circunstancias. Según cuentan, ella dijo que había muerto de una enfermedad de la época, no recuerdo ahora si era exactamente peste o fiebre amarilla, pero algo de ese estilo, y realmente no murió así, fue acuchillado y la señora pues lo emparedó en una habitación, lo dejó allí a buen recaudo. Pero no pasó solamente con él, o sea, se cargó a dos o tres maridos esta buena señora, aparte de que tenía la mala costumbre de maltratar a sus esclavos, pero lo que es peor, se acostaba con aquellos que le gustaban, pero tenía los días contados, porque cuando se cansaba de ellos los hacía también asesinar. En resumen, la casa se llenó pues de muchos cadáveres, como nos podemos imaginar, muchos cuerpos, pero cometió un gran error, que fue irse a encaprichar del novio de una jovencita esclava que tenía en la finca, que era hija de un gran maestro vudú, también un trabajador de su finca, pero que era un señor con unos conocimientos de artes negras brutales. Este señor, cuando vio que se encaprichaba del novio de su hija, temió lo peor. Pensó que todavía tenía unos días para reaccionar, pero en aquella ocasión, a diferencia de otras, decidió cargárselo la misma noche. La pobre chica, pues imagínate, destrozada por el dolor, llorándole a su padre, y el padre decidió que aquello se había acabado. Coincidió además con la época ya de la revolución de los esclavos, cuando muchos esclavos empezaron a buscar su libertad y a rebelarse contra sus amos. El caso es que se montó una auténtica rebelión. Este hombre subió a la habitación de la señora en cuestión, la asesinó bajo su cuerpo, y lo más curioso del caso es que fue enterrada en un ataúd de piedra que está en los jardines de la propia mansión, que se puede visitar. Y además fue enterrada con todo un ritual especial basado en el vudú para que el alma no pudiese jamás abandonar ni el lugar ni la casa. Dicen que el alma de ella continúa deambulando y que de hecho se refleja muchas veces en los espejos de la gran mansión. O sea que también es una historia, vamos, increíble. Una historia de las que ponen los pelos de punta. Nos vamos a quedar de nuevo en España. Viajamos de nuevo a España, que también es un país donde abundan este tipo de fenómenos, para hablar de dos casos muy concretos: el caso del camping de los Alfaques, lastimoso y desde luego trágico asunto, y un caso muy particular. La investigación en sí, a ver, es una casa a la cual tengo muy fácil acceso, es una casa donde hemos desarrollado muchas investigaciones, y es una casa con una historia también increíble, porque lo que conseguimos averiguar con el tiempo es que habitaban ahí tres entes, un matrimonio que pudimos comprobar que había vivido en la casa al principio, piensa que son casas de más de 100 años, con lo cual tiene una historia detrás importante, y este matrimonio matrimonio había vivido en la casa, había muerto en la casa, siguen ahí, porque además él dice que es su casa y que de ahí no lo mueve nadie. Y por otro lado había otro elemento que es el que más nos sorprendió, que es un niño que dice que él no tiene nada que ver con la casa, sino que viene impregnado en un armario. Cuando verificamos la historia del armario, comprobamos que efectivamente ese armario está en una casa de Barcelona, una casa donde hubo un incendio, que el incendio afectó a la primera planta, en la segunda planta solamente subió el humo, que fue el que asfixió y mató al niño, y el armario estaba en esa planta. Pudimos comprobar todos los datos del niño, la edad, el nombre, todo coincidía, lo pudimos comprobar por hemeroteca, por datos de diarios de la época, y bueno, nuevamente, pues, te digo, es sorprendente cuando consigues comprobar que todo casa. Yo creo que es la mejor experiencia, ¿no? Porque cuando tú la vives, piensas, bueno, ¿qué parte de esto es verdad? ¿Qué parte igual estamos quizás elucubrando y no puede ser del todo cierto? Pero cuando luego consigues tirar de registro, de hemeroteca, y compruebas que todo casa, la historia es perfectamente idéntica a la que tú has percibido, es una satisfacción, ¿no? De decir, realmente lo que hemos hecho está bien hecho, no nos hemos equivocado, no nos hemos imaginado nada. Laura, cuando escribe Shelton House, uh-huh, una novela que a mí me fascina, ¿cuánto tiene también de un poco de aquí, un poco de allí, de todos estos edificios encantados que estamos viendo, en muchos de ellos, por ese aspecto victoriano que en muchas facetas de la novela tú describes? Bueno, Shelton House, te contaré un secreto que sabe poca gente. Realmente la casa existe. Es decir, yo me voy a hacer una casa que no se llama Shelton, sino que se llama Belton House. Es una casa de la campiña inglesa, una casa que por casualidad y con ella unas fotografías, me encantó la casa físicamente, empecé a investigar su historia, y la casa en sí no está embrujada, pero es una casa señorial donde han vivido muchas generaciones, que actualmente está abierta al público, y la descripción que llevaba de Chester está basada en esa casa, en Belton House, que es una casa más, tiene también la orangerie, tiene una serie de elementos que en Shelton House reproduzco, ¿no? Y sí, efectivamente, es una casa que tiene ese halo de casa victoriana, de palacete antiguo, esa casa donde además invita a pensar que puedan pasar este tipo de fenómenos, ¿no? Efectivamente. Es curioso porque uno cuando leía Shelton House y cuando podía ver un poco en la imaginación recreados tantos y tantos casos como cuenta Laura en este libro, en Ecos del Pasado, que acaba de publicarse con la editorial Luciérnaga, los mejores casos de fantasmas, impregnaciones y poltergeist, no puede menos que se le venga a la cabeza todo lo que es pues esa novela, si ha tenido la oportunidad de disfrutar de ella, evidentemente. De todas formas, este libro es altamente recomendable porque les va a hacer un mapa y un dibujo muy, muy, muy diáfano de lo que son los principales puntos, las principales casas encantadas que hay en el mundo. Nos quedamos cerquita porque vamos a ir al Hostel Cat, que también tiene una historia curiosísima y que de alguna forma también nos lleva a pensar en que las casas encantadas no son solo parte y arte de las películas, sino que también las tenemos, y las tenemos en nuestras calles, ¿verdad? Efectivamente, mira, el Hostel Cat salta en la palestra, o sea, se conoce la historia porque en octubre de 2012, en Madrid, que es donde está el hotel, un conocido portal inmobiliario anuncia la venta por exactamente la cifra de 6.380.000 euros de un hotel con fantasma. Imagínate la sorpresa de la gente cuando lee ese anuncio, tal cual suena, ¿no? Se refería precisamente al Hostel Cat, una preciosa edificación situada en la calle Cañizares 6 del centro urbano de Madrid, que actualmente sigue siendo, o sea, es un hostel, te puedes hospedar en él. Y ahí la historia es enorme. O sea, yo creo que el momento más crucial de toda la historia es cuando un famoso periodista, en este caso José Antonio Avellán, y su esposa, Mara Cola, deciden comprar lo que era el hostel, que en aquel momento no era un hotel, era una casa señorial, la compran y desde el primer momento empiezan a pasar historias. Ya en las obras se empiezan a ocurrir fenómenos paranormales, los albañiles dicen que los ascensores aparecen por la mañana arriba de todo cuando los habían dejado abajo o cuando tan siquiera tenían electricidad, y la propia Mara declara que la casa nunca la quiso. Fíjate, es curiosa esa sensación que algunos propietarios de lugares encantados te explican, ¿no? La sensación de que la casa tiene vida, como si la casa fuera la que te rechazara. En este caso, ellos comentan, por ejemplo, que cuando entraba se le ponía dolor de cabeza, salía muy cansada siempre de la casa, como si algo le chupara la energía. A sus hijas le pasaba lo mismo, por ejemplo. Comentaban, entre otros, que el primer incidente extraño que les ocurrió fue con una verja de hierro que la mujer en este caso cerraba todos los días. Y al día siguiente siempre se la encontraba abierta por sistema. Cambió el bombín, cambió las llaves, cambió todo y todo continuaba pasando lo mismo sistemáticamente, ¿no? Luego, por ejemplo, otro día, pues el ascensor que subía pues a la velocidad aproximada parecida a la que ella subía cuando subía andando, se dio cuenta de que en aquel momento parecía como si el ascensor seguía parada, casi se paraba, o sea, como si el ascensor tuviera vida propia y la estuviera siguiendo por la escalinata, ¿no? Bueno, sensaciones de esas, de pasos, de ruidos, de objetos que se mueven, fue continuo. Llegó un momento que no pudieron más y la vendieron. O sea, es aquellas situaciones en que realmente, pues bueno, los fenómenos pueden al propietario y el propietario decide deshacerse del inmueble. Actualmente, pues te comentaba, es un hotel, uno se puede alojar en él. Cuando intentas acercarte al hotel y preguntarles por los sucesos, no quieren hablar de ello, para ellos es un tema tabú o un tema que no les interesa porque evidentemente no viven de ello, pero supongo que los sucesos continúan ocurriendo porque esto no se va de la noche a la mañana. Hoteles encantados, casas encantadas, edificios que tienen en su interior la esencia del misterio y que, fíjense, almacenes Vilima, el árbol del diablo, Armero, el pueblo fantasmas, el auditorio de Wendy Williamson, Belchite, el bosque de los suicidas, el bosque encantado de Orrius, carreteras fantasmas, las brujas, la casa de la bruja de Salem, la casa del salto de Tequendama, la casa embrujada de Montecristo, ese caso en el Maresme que yo confundía con el caso Tarragona. De Tarragona. Y que, bueno, son solo una parte de la gran cantidad de casos que toca Laura Falcó en este. 85 casos, para ser exactos. 85 casos, nada más y nada menos. Y, bueno, pues casos también tan emblemáticos como el del edificio Dakota, el hospital del tórax. Es que realmente destacar uno por encima de otro es casi imposible. Y por eso, la mejor recomendación que hoy le hacemos a nuestros oyentes es que cojan, disfruten, saboreen, sueñen, imaginen con ecos del pasado de Ediciones Luciérnagas, porque Laura Falcó ha hecho un grandísimo trabajo en este magnífico libro. Laura, tu primera incursión en el mundo del ensayo no ha podido ser más sobresaliente. Lo que deseamos, lo que anhelamos, todos los que gozamos de tu amistad y nos gusta hablar contigo de misterio, pues es que sigas deleitándonos con este tipo de libros que son tan, tan gráficos y que desde luego hacen tan bien al misterio. Enhorabuena por el libro, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en tu casa y muchísima suerte. Muchísimas gracias y un placer estar compartiendo este rato con vosotros. Y ya sabéis, cuando queréis, me tengáis para lo que necesitéis. Un abrazo. Es una gigantesca estructura de 7 plantas, sin razón aparente. Cada laberinto de pasillos es aún más confuso que el anterior. Está en permanente construcción. Se construye por orden de una viuda de luto. Sarah Winchester es la accionista mayoritaria de la compañía de armas de repetición Winchester. Y usted quiere arrebatársela. Nos preocupa su cordura, doctor Price. ¿Cree usted en los fantasmas, doctor? Yo no creo en nada que no pueda ver o estudiar. Lo noto. En el aire, en las paredes. Este espíritu tiene un poder que no habíamos visto nunca. Y nos ha encontrado. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de Las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Las Voces del Misterio. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Hablamos de casas encantadas y hablamos de investigaciones. El primer lugar nos va a llevar a Alcalá de Guadaíra, al correccional. Porque es curioso cómo nos vamos a encontrar con una investigación llena de complejidades que me llevaría precisamente al San Francisco de Paula, más conocido como el antiguo correccional de la localidad de Alcalá de Guadaíra, un vetusto edificio de varias plantas ubicado en una colina desde la que se divisa la hermosa zona de los Alcores, en la provincia de Sevilla. Y decía antes compleja, pues su acceso al interior no es sencillo. El lugar ha sido objeto de críticas. No está a todo lo cuidado que mereciera, dado lo imponente del mismo. Dos personas, tras una primera inspección externa, me comentan las extrañas experiencias que en su interior ocurren. Es curioso porque A.L. me decía: pasar aquí una noche no es fácil. Hay días que no pasa nada, pero otras te ves como una especie de forma o de sombra que pasa delante de ti y no sabe lo que es, no lo proyecta nada y te congela la sangre. Luego vienen las compañeras y te dicen que han visto por los pasillos de la primera planta una sombra que de repente ha hecho que la temperatura baje en extremo y que por miedo han venido buscándome para que las acompañe. Esa misma sombra ha sido visto por otras personas justo en la entrada del edificio, una sombra, a falta de una mejor definición, que no dejaba de ser un bulto opaco que vagaba o deambulaba por los pasillos del edificio. Un edificio ahora dedicado a cursos de formación de la Junta de Andalucía, a través del proyecto Andalucía Orienta. En la ronda de recabar testimonio, mientras investigaba e inspeccionaba el lugar, pude tropezar con dos empleados, que omitiré sus identidades, los cuales, vivamente impresionados y con los vellos de punta, me decían: aquí pasan cosas muy extrañas. Es cierto que esa sombra infunde mucho miedo, porque Dios sabe qué es lo que puede hacer o querer en este lugar. Pero lo peor es cuando estás limpiando y desde el ático se sienten llantos de niño, claramente, y las que somos madres sabemos que es un niño. El llanto es claro, perceptible, evidente incluso, pero no puede ser debido a ningún animal ni a ningún niño, porque allí ni hay animales ni hay niños. Además, son llantos audibles en medida, además, que uno se va acercando al lugar donde en principio parece ser el foco de origen de aquel llanto espectral. Destaca del complejo la zona religiosa, donde también se han producido hechos inexplicables. En la iglesia o capilla se siente igualmente el llanto de un niño e incluso, nos decía un testigo, yo lo he llegado a ver delante mía cómo pasaba. Un niño, de unos 8 años, caminando, sin darse cuenta de mi presencia, como si yo no existiera. Claro, a esas horas yo sé que aquí no hay niños. Y es extraño, lo he tratado de seguir y cuando he doblado la esquina ya no estaba. En otras ocasiones esas apariciones vienen precedidas del llanto de un niño, de una bajada brusca de temperatura y de un olor raro. Entonces surge el niño que cruza por delante mía. Es escalofriante verlo, decía el testigo. Vamos, que sabes que no es de este mundo, te lo garantizo. Así de tajante concluía ese relato y esa experiencia tan personal con ese niño espectral. Y mientras caminábamos sigilosamente por el lugar, notábamos como si algo estuviera acechándonos, observándonos, vigilándonos. En una ocasión me dijeron: debes bajar al sótano. Fue mi tercera visita y mi respuesta fue bastante lacónica: ¿para qué? Y la persona en cuestión me siguió animando: debes bajar al sótano. Una vez allí, la temperatura, por una cuestión del recinto y de ser un sótano, bajó y se notaba la humedad. Allí se pusieron dos equipos de grabación de mano y en los mismos, a posteriori, surgió el llanto de un niño. Escuchar aquel sonido a las 2 de la mañana en mi estudio fue impactante. No me cabía duda de que se trataba de un niño el que lloraba. Pero mientras estuve en el lugar, nadie escuchó ese llanto ni se dejó escuchar ningún llanto. A la mañana siguiente me reuní con mi informador, que ante mis exposiciones me dijo: me parece hasta normal que hayas grabado eso. En ese sótano hay actividad. No te quisimos decir nada, pero allí los niños, cuentan, recibían palizas de sus educadores, como en otros tiempos. Y parece lógico que quede el vestigio de tanto miedo y dolor infantil impregnando en cada uno de sus rincones y paredes. No podía reprimir mi interés por saber más y más de este edificio, que captó mi atención puesto que me recordaba mucho a Tiro de Pichón, en Jabugo, en Huelva, hoy ya una parte derruida. Y fue tal mi motivación por ir a investigar que en una ocasión también de investigación, regresé a aquel lugar de nuevo y un nuevo testigo me confesaba: yo vi una sombra negra en la zona de la iglesia, de la capilla, incluso un empleado que pudo grabar una psicofonía que te pone los pelos de punta, muy similar a la que has podido grabar. Yo sé que aquí hay algo, que pasa algo malo y que no es nada bueno. En otra zona, con la grabadora y la estación, así como el barrido fotográfico, se pudo observar una extraña orbe que surgía delante nuestra y parecía conducirnos a un lugar. La seguimos con la cámara fotográfica y aquello comenzó a moverse de una forma extraña y la propia cámara fotográfica comenzó a tener un mal funcionamiento. Comenzó a mover el zoom óptico como poseída antes de darme cuenta que había dejado de funcionar y la tarjeta se había borrado. Puede que sea un fallo técnico, puede que sea simplemente un error de la tecnología y que no tiene nada de sobrenatural, pero siempre queda la duda. Una vez en la habitación, un acompañante dijo: me voy de aquí, que me da mal rollo. Y mientras yo trataba de verificar niveles de humedad y condensación con una kinet también puesta, así como tratar de recuperar la cámara de foto, pues la grabadora también quedó bloqueada y mis acompañantes y yo pudimos escuchar claramente una parafonía que decía: marchaos. Todos nos miramos y con una risa nerviosa dijimos: ¿lo habéis escuchado? Y ambos acompañantes comenzaron a decir aquello de: vámonos, vámonos ya. Desde esa visita hasta ahora han seguido otras muchas, complejas, difíciles, y unas han resultado más positivas que otras. Si uno tiene la oportunidad de hacer una prueba de aislamiento en el interior de este edificio, se siente acompañado, incómodamente acompañado, aunque puede que solo sea producto de la sugestión o de la jana, quién sabe. No hace demasiadas semanas he regresado al lugar, que me evoca cierta ternura y compasión, aunque reconozco que cuando lo abandono y miro atrás desde el coche, no puedo reprimir cierta jana de poder ver a ese niño que llora y que manifiesta sus sentimientos por los rincones del viejo complejo San Francisco de Paula de Alcalá de Guadaira. Un lugar que fue el viejo correccional, en el que se vivieron tantas historias trágicas y tantas tragedias humanas en personas a medio formar, que casi da miedo pensarlo. Un lugar en el que el dolor estuvo presente y en el que se pensó, se penó y se empeñó en castigar a aquellos que llevaron una vida incorrecta. Un lugar que, tal vez, llevó a un extremo radical el castigo y el dolor, y que siempre tuvo unas víctimas inocentes: los niños. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. No muy lejos de Alcalá de Guadaira, nos encontramos en la zona de los Alcores con lo paranormal. Lo paranormal que te sorprende en los lugares más lógicos, pero también más insospechados. No es sencillo que un ayuntamiento te permita investigar presuntos fenómenos paranormales en sus instalaciones, menos aún que haya una total disponibilidad para ello. Pero eso es lo que nos ha sucedido en la zona de los Alcores de Sevilla. Una investigación que se extiende desde el pasado verano, cuando un informante municipal nos comunicaba que allí pasaban cosas extraordinarias y que había personas diferentes que habían visto a una monja pasearse por la zona alta del ayuntamiento a horas en las que no hay nadie y, por otra parte, allí no hay religiosos desde hace décadas. Y realmente es así, ya que en el inmueble lleva consigo también adosada una iglesia y un edificio, la Casa de la Cultura, que antaño fueron un convento. Hablamos de dos personas vinculadas a la limpieza del mismo, también a una persona vinculada políticamente al mismo, y la primera de ellas afirma no haber vivido nada normal. Su compañera, por contra, indicaba que estando por la tarde limpiando notó como una presencia. No había nadie y le entró frío. Siguió a lo suyo, limpiando, y entonces sintió como si alguien caminara por la parte alta. Entonces miró, señalando al pasillo del ascensor, y vio a una mujer como con hábitos de monja pasar muy rápida por delante de ella, y le dio evidentemente miedo. Otras personas del pueblo hablan igualmente de los fenómenos que ocurren en aquellas dependencias y del conocimiento que de ello hay por parte de los vecinos. En nuestra investigación pudimos constatar las bajadas de temperaturas que registraron nuestros medidores y una zona, la de despachos, donde las pruebas psicofónicas dieron como resultado una gran cantidad de inclusiones en las que en muchas ocasiones nos invitaba a irnos del lugar. Igualmente, en el edificio dedicado a cultura, pudimos ser testigos de cómo se nos podía, a través de las experiencias de transcomunicación, que rezáramos una oración. Se relacionan los hechos con el vestigio de una antigua tragedia ocurrida en el lugar, pero aún está por determinar, y de la que preferimos no adelantar acontecimientos. Igualmente, en esta localidad, el Viso del Alcor, se habla del presunto fantasma que habita en la biblioteca municipal, sobre todo tras una experiencia que viven unas chicas que se quedan una noche en el interior del mismo con el ánimo de estudiar y captan involuntariamente una fotografía de alguien en unas posiciones más retrasadas a su ubicación en la misma. Allí dentro también se habla de sombras errantes, sonidos y pisadas imposibles y hasta de psicofonía. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. En otra cercana localidad nos vamos a encontrar con la Casa de Surga, que es un viejo edificio en proceso de rehabilitación que se encuentra en la localidad sevillana de Utrera. Es en ese edificio donde surgieron unas caras que, recordando un poco el paralelismo que tienen, eran casi un espejo de las populares caras de Belmes, en Jaén, en Belmes de la Moraleda. Su descubridor fue un trabajador que se encontraba limpiando la fachada del edificio en rehabilitación y que vio cómo ante sus ojos iban apareciendo, por la acción de la limpieza, una intimidante cara de tonos rojizos que lo miraban fijamente. Hay quien ya se ha lanzado a afirmar que se trata de fenómenos paranormales en ese lugar, y algunos creen que está encantado, pero más bien el tiempo y la historia es la que ha hecho que tenga ese aura. La respuesta al misterio es más mundana. Realmente no hay fenómeno paranormal, y sí una rica decoración de tiempos pasados que ahora ha comenzado a aflorar. El edificio se encuentra apuntalado y las vallas impedían el paso a su interior a todo aquel que quería penetrar al mismo. De esta forma, esas vallas hacían de una barrera física, pero que realmente también ocultaba un espacio de extraordinaria belleza arquitectónica y que dejaba ver las formas de su fachada. Así, la limpieza de la casa Surga ha sacado viejas pinturas que estaban escondidas en el frontal del edificio, siendo el historiador local Javier Mena quien arroja más luz al respecto. Se trata de pinturas que suelen datarse del siglo XVIII y en las que podemos ver motivos indígenas y algunas cabezas de ángeles. Las pinturas más valiosas se encuentran en la parte del mirador de la casa. Y es que, y es aquí la respuesta, la Casa Surja fue edificada en el siglo XVIII, en 1783, por orden de la adinerada familia Fernández de Abuanza. Su fortuna se amasó en América y debido a ello, los motivos de las pinturas giran en torno al Nuevo Mundo y a los indígenas. Las caras aparecidas tienen las típicas facciones indígenas de América del Sur, destacando los tonos rojizos. Según los relatos que se conservan de la época, la Casa Surja tenía una abundante decoración interna y externa. El declive de este inmueble comenzó en la segunda mitad del siglo XX cuando se abandona y sufre diferentes expolios. El resto, el tiempo, haría lo suyo, influyendo en su más que notable deterioro. Por tanto, no había caras de Belmes, entre comillas, en Utrera, y sí un rico patrimonio escondido tras varias capas de pintura. Sin embargo, el misterio llamó a la puerta de aquellos que creyeron que estaban ante unas nuevas teleplastias en el corazón de la provincia de Sevilla. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.